La Corporación Chiloé Puede Más, a través de Alejandro Santana, su presidente, evaluó con satisfacción la primera de sus actividades que se realiza en la comuna de Dalcahue. Se trata del curso de gestión para la microempresa que ya se había efectuado en las comunas de Chonchi y Kemchi y que, tal como en esas oportunidades, fue dictado por Dante Márquez Navarro, otro de los miembros voluntarios del organismo social. El curso de gestión para la microempresa en Dalcahue se llevó a efecto durante el lapsus de un mes y tuvo como propósito entregar herramientas técnicas, aunque de fácil percepción, sobre todos aquellos contenidos que necesitan los emprendedores cuando requieren echar a andar una nueva empresa. Más que hablar de tecnicismos, Dante Márquez Navarro, responsable de impartir el curso, quiso destacar el compromiso y el esfuerzo de las personas que llegaron semana a semana a participar de la actividad. El curso se llama Gestión Microempresarial, pero no me voy a referir tanto a la parte técnica, porque eso se cumplió, yo creo que cabalmente. Quiero felicitar a mis alumnos. Ellas son emprendedoras, gente muy esforzada, porque después de su día laboral, prácticamente de lunes a sábado, de lunes a domingo algunos, se dedican un par de horas semanales a esta capacitación. Ellas aprendieron contabilidad, aprendieron todos los trámites necesarios que tienen que hacer ante impuesto interno, ante la municipalidad, ante el servicio de salud para iniciar un negocio. Aparte de eso, algo de legislación laboral también vimos, para que tengan un pequeño conocimiento de todas las áreas. Es como abrirle una pequeña puerta a estas mujeres, pero lo más contento que estoy es que ellas han puesto mucho de su parte. Además, es una actividad bastante, bastante entretenida y conforme con esa parte. Durante todos los días viernes, desde las 20 horas y hasta las 10 de la noche aproximadamente, y una vez terminadas las jornadas laborales de los participantes, el curso revisó temas como creación de la microempresa, su parte legal, el trámite con impuestos internos, el trámite con las municipalidades respectivas y el servicio de salud. La corporación de Alejandro Santana ha evitado replicar el modelo asistencialista con que se trabaja con aquellas agrupaciones más necesitadas. De allí que todas las necesidades y solicitudes que llegan a la corporación sean estudiadas con detención antes de entregar una respuesta. Fue lo que ocurrió también en Ancud, donde los dirigentes, vecinos y amigos del Club Deportivo Pudeto, uno de los más tradicionales del deporte amateur en la ciudad, ya participaron de la primera clase del curso de gestión para la microempresa. Claudio Huenul, participante, nos relata cómo llegaron a contactarse con la corporación Chiloé Puede Más. A ver, una actividad que nosotros solicitamos, primero que nada, fue a petición de nosotros. Lo que buscamos nosotros es capacitación, y con esto pretendemos nosotros buscar los medios, buscar los recursos para seguir sosteniendo nuestra institución, para lograr un mejor trabajo con las series menores de nuestra institución, específicamente con las series menores, que es la base de la institución, que es el patrimonio de la institución. Y creemos que nosotros, como gente a cargo, tenemos que buscar la forma de capacitarnos para poder lograr mejores, para lograr nuestras metas, para buscar mejores formas de financiar nuestras actividades, de mantenernos. Desde esta semana y todos los miércoles, a eso de las 20 horas, la actividad se realiza en el gimnasio del Club Deportivo Pudeto, en Ancud, y responde a una necesidad que surgió de los propios vecinos del sector, y que Claudio Huenul evalúa luego de la primera jornada. Primero, fue de gran provecho la primera clase. Fue una jornada en donde tuvimos una asistencia buenísima, creo yo, en donde faltó gente que estaba comprometida para llegar, que por otros compromisos no pudieron, pero que sí comprometieron la asistencia a la segunda jornada. Hay mucho entusiasmo de parte de la gente. Y bueno, a nosotros, esto repito, a nosotros nos beneficia en el sentido de que lo que buscamos nosotros es tener una capacitación que nos permita generar recursos, manejar nuestros recursos en pos del trabajo que nosotros realizamos específicamente con los niños dentro de nuestra institución. Temas como legislación laboral, contratos de trabajo, causas de despido, control de asistencia, análisis FODA, microempresa familiar y empresa individual de responsabilidad limitada, características del emprendedor y por qué fracasan las pequeñas empresas, entre otros contenidos, fueron revisados durante la primera jornada de la iniciativa, desde Ancud a Quellón, pasando por todas las comunas de Chiloé, llegando incluso hasta Gualeihue, Futaleufú, Palena y Horno Pirén, en la cordillera. El quehacer de la corporación de Alejandro Santana se ha topado en todos estos lugares con una necesidad abrumadora que clama por nuevas formas de apoyar a los sectores con algún grado de vulnerabilidad social.